Este es el único sonido que ha quedado después de guerras, muertes y la destrucción de toda la vida en el planeta. Soy el último humano que ha llegado a tanta edad. 65 años. Este es el año 2100. Toda la existencia en la Tierra ha desaparecido. Los animales han muerto. Las personas murieron por miles todos los días. En el año 2050, cuando cumplí mis 15 años, las naciones más poderosas del mundo iniciaron la Tercera Guerra Mundial. Esta gran guerra fue por el agua. Sí, por el agua, que llegó a ponerse mucho más cara que el petróleo. Todos creíamos que lo que la Tierra nos daba era infinito y para siempre. Pero nos equivocamos. Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, cada uno intentó controlar el agua. El agua, que es indispensable para la vida. Pero por sus diferencias, nunca lograron apoderarse de la poca agua dulce que quedaba en el planeta. Estados Unidos ya había previsto que se iban a quedar sin agua. Intentaron comprar el agua de los países latinoamericanos. Incluso intentaron comprar el agua de la lluvia, pero la gente no lo permitió. Después empezaron a derretir los hielos de Alaska para tomarlo como agua dulce. Pero aún eso no fue suficiente. La población crecía y crecía y no se preocupaban por cuidar el agua. Alemania, Inglaterra, España, Japón protegían a capa y espada la poca agua que les quedaba. Pero cada día el líquido de la vida se iba escaseando, cada día más y más. Agua, agua, agua, agua. Recuerdo cómo las personas lloraban, cómo rogaban por un poco de agua. Si no los mató la terrible sed, murieron a causa de la Tercera Guerra Mundial. Yo ya estoy a punto de morir a causa de insuficiencia renal, porque apenas tomo media taza de agua por día. Pudimos evitar este final. Pudimos evitar la muerte de la vida en la Tierra. Pudimos evitar. Hey! Agua dulce hoy, un mañana amargo sin agua. Tomémonos un momento y miremos lo hermosa que es la naturaleza a través de su variedad de sonidos. El trinar de los pájaros. El rugido del jaguar. El parloteo de las lapas y chocoyos. El canto del cenzontle. El chillido de los monos. El rumor de los ríos y de los arroyos. La lluvia cayendo sobre los árboles y fertilizando la tierra. Ahora pensemos sobre la importancia que tiene el agua de la vida, el agua de las plantas, el agua dulce, el agua sin color, el agua sin olor, el agua que es la sangre del planeta. Se estima que en la Tierra hay aproximadamente 360 millones de kilómetros cuadrados de agua, pero la mayor cantidad de esta agua se encuentra en los océanos y es salada. Solo una mínima parte del agua es dulce y se encuentra en los ríos, los lagos, las lagunas y en los acuíferos subterráneos o congelada en los polos del planeta. Todas las formas de vida conocida en la Tierra dependen de una u otra manera del agua. Da vida a las plantas, da vida a los animales, da vida a los insectos y otros pequeñísimos animales. El agua nos da la vida a los seres humanos y regula la temperatura de la Tierra al no permitir que el planeta se caliente. Nuestro cuerpo en su mayoría está compuesto por agua. Y no podemos sobrevivir más de 5 días sin beberla. El agua que consumimos hoy en día es la misma de hace millones de años, debido a su ciclo de vida. Al calentar los rayos del sol, el agua salada de los océanos se evapora, vuela hacia la atmósfera, en donde forma las nubes. Luego, esta cae en forma de lluvia sobre los océanos o sobre la tierra. El agua que cae en la tierra casi siempre regresa a los océanos por medio de los ríos o se queda acumulada en los lagos y las lagunas. Hoy en día, la escasez de agua dulce es un fenómeno causado por la mala acción de nosotros los seres humanos. Hemos descuidado el equilibrio del planeta. El agua dulce la desperdiciamos, la contaminamos día a día y le damos un manejo insostenible. Noticia de última hora, noticia de última hora. Hoy en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, existen alrededor de 700 millones de personas en 43 países que sufren por la falta de agua. Todo esto sucede mientras nosotros lavamos nuestros carros o cantamos mientras nos bañamos. Hasta aquí las noticias. Tengan todos un buen día. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamax. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, Yo te quiero mucho más. Nicaragua es un país privilegiado. Cuenta con aproximadamente 70 ríos y con los dos lagos más grandes de Centroamérica, el lago Solotlán y el lago Cocibolca, declarado Reserva Nacional de Agua Potable. A pesar de que vivimos en un país rico en agua, no la hemos cuidado ni protegido. El lago Solotlán, de aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados, desde 1927, está seriamente contaminado. Recibe aguas negras de más de 1 millón de personas de la capital y unas 300 empresas descargan desperdicios químicos en sus aguas. El lago Solotlán no solo recibe aguas contaminadas, sino también los contaminantes que provienen de los 470 mil metros cuadrados del basurero conocido como La Chureca. El lago Solotlán ha sido convertido de un gigante retenedor de agua dulce en un embalse de aguas muertas. Muertas. En nuestra vida diaria, el agua la utilizamos para bañarnos, para ir al servicio higiénico, para lavarnos los dientes, para lavarnos las manos, para regar los patios y los jardines. En estas actividades, se estima que una persona en la ciudad de Managua gasta al bañarse alrededor de 100 litros de agua, a lavar la ropa entre 300 y 500 litros de agua. Y cuando lava su carro, gasta alrededor de 400 litros de agua. El agua de fórmula sencilla, H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero que sin ella no existiría la vida en la Tierra. Debemos cuidarla, no derrocharla, no contaminarla. No creamos que el agua es para siempre, ni creamos que nos pertenece, porque el agua es de los animales, de las plantas, de los microorganismos, del cielo, de los lagos, de los mares y de los océanos. El agua es vida. Producido por Luis López Jr.